pa' que me opere de la testícula familiar. ¿Cómo? Que ayer la tenía arrugada y hoy la tengo toda hinchada. Mi testícula está enconada y no me deja trabajar. Ah, pobrecito. Ave María, mis quitos, es más bruto que un caballo. ¿Cuál testícula familiar? Aprenda primero a hablar, pues no se dice testícula, es vesícula biliar. Pues no se dice testícula, es vesícula biliar. Pues no se dice testícula, es vesícula biliar. Pasito, doctor. Despístase, despístase. Calculo, doctor, porque soy muy calculón. ¿Cómo? Que tengo un huevo de avión aquí en el estómago. Tengo un grano en el planchón y tengo un sorbo en el cucharón. Pobrecito. Como a mí me dio, doctor, chirimbititi sacudo. Me he quedado casi mudo, me está fallando el embudo. Pedro tiniti sacudo también tengo yo, doctor. Paciente, me está vacilando a mí. Voy a pasarlo al papayo, salga de aquí como un rayo. Si va a mamar mucho gallo, miren la bolita aquí. Si va a mamar mucho gallo, miren la bolita aquí. Si va a mamar mucho gallo, miren la bolita aquí. Este será de otro planeta, ¿no? Y está aliviadito. Mamar mucho gallo, miren la bolita aquí. Si va a mamar mucho gallo, miren la bolita aquí. Está hinchado. Si va a mamar mucho gallo.